Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Bueno, todos saben la historia de reestructuración de nuestro club, porque muchos de los medios presentes han comunicado, han discutido lo que estaba pasando. En ese momento nosotros decíamos que teníamos dos objetivos. Uno era recuperarlo, cosa que ya se logró, y la otra levantarlo, que en ese camino estamos. Nosotros estamos muy conformes con estos 3-4 meses de gestión. La verdad que hemos logrado cosas que se ven, porque el que tiene la oportunidad de pasar por alguno de nuestros predios sabe en qué condiciones estaban y en qué condiciones están ahora. Y hay muchísimas cosas que no se ven, porque hemos, desde el punto de vista administrativo y legal, hemos presentado decenas, pero decenas de declaraciones juradas, de notas a diferentes organismos. Así que eso nos dio la posibilidad de tener un club muy ordenado en este momento. La semana pasada en la reunión de la comisión directiva decíamos que en marzo, cuando se reanuden todas las actividades, vamos a poder ofrecerle no solamente a los socios y a las socias del club, sino a la familia en general, cerca de 10 actividades y talleres. No solamente deportivos, sino también culturales. Así que somos muy optimistas para lo que viene. El Club San Martín. El Club San Martín cumplió ahora el 3 de febrero los 72 años de vida. Nos agarra en una situación muy diferente. Empezamos los festejos del cumpleaños con una mateada y seguimos con un par de actividades más, pero el motivo de la charla con ustedes era comunicarles que el Club San Martín está organizando para el próximo 5 de marzo la Corre Caminata de los Barrios. ¿Por qué de los barrios? Porque es una forma de recordar y homenajear una tradicional competencia que hacía nuestro club hace décadas. Así que queremos invitar no solamente a los atletas que vienen a competir, a ganar, a subirse al podio o a bajar su tiempo, sino a la familia en general. Es una excelente oportunidad para participar de un evento que estamos armando, que está destinado a toda la familia en general. Así que estamos muy ansiosos, estamos muy esperanzados de que la familia de Santa Rosa se prenda a esta iniciativa. El evento va a ser, como decíamos, el 5 de marzo a las 17 horas. No solamente va a ser la competencia en sí, sino también va a contar con música, con sorteos, con banda en vivo. La inscripción comienza hoy en el negocio se llama Libre. Y para los primeros inscriptos, para los 250 primeros inscriptos, va a haber remeras y medallas alusivas al evento. Bueno, nosotros queríamos contarles un poquito de cómo está la situación del club hoy y, bueno, anunciarles esto. Y en lo que respecta a nosotros, como integrantes de la comisión directiva, lo que queremos decir es que agradecemos profundamente al gobierno de La Pampa, a la municipalidad de Santa Rosa, porque cuando se nos ocurrió hacer este evento y le comentamos a ellos, la verdad que demostraron una predisposición, una colaboración que sin eso para nosotros hubiese sido muy difícil organizar un evento de estas características. Así que para terminar y después, si querés decir algunas palabras, para terminar queríamos reiterar que convocamos a toda la familia de participar en este evento. Que no solamente va a ser un evento hermoso, sino que también tiene una causa solidaria, porque es apoyar a un club de barrio, que como ustedes saben, estamos renaciendo. Nuestro objetivo con este evento es lo recaudado, queremos destinarlo al famoso barrio, que es donde están los vestuarios, para de alguna forma, cuando empiece la actividad, tengamos las comodidades para los chicos y las chicas que se quieran acercar. Así que les reitero el agradecimiento, muchísimas gracias en nombre de toda la Comisión Directiva de Instrucción Artística. El recorrido, la largada y la llegada va a ser en la instalación acá, en la quinta de Malvinas Argentina.